Cortito, no. Cortito no, bueno, que sea bien largo. Y aburrido. Y aburrido. No, no. Y con certezas. Sin ninguna duda. Ahí está. Che, no, corto. Los compañeros hicieron un análisis. ¿Le metemos ritmo así? ¿Salimos? Los compañeros hicieron un análisis de la situación económica general, la situación política. Yo quería hacer como, no soy muy de aportar a este tipo de elementos porque no soy muy objetivo, me cuesta un montón. Pero lo que quería, más que me siento más cuentacuentos que para aportar un análisis de coyuntura. Pero dentro de eso, recopilar un par de cositas para aportar un elemento más, digamos, esos elementos para analizar la coyuntura, que es por ahí un poco la cuestión del poder, de cómo se vino trabajando en el último tiempo. Y engancho un cachito con lo de, por ahí cuando hablaba Celina, alguien le gritó desde la tribuna, algo así como, ¿qué es politización, no? Enganchar un poco con eso, digamos, ¿no? Entonces, por ahí pensar, hay como una serie de hitos para agarrarnos en los últimos años, muy brevemente, y a vuelo de pájaro, porque está bueno hacer mención también. Por ejemplo, las luchas que se dieron en nuestro país, pero también a nivel continental, a principios del siglo XX, que no es un producto, que no fue magia tampoco, digamos, que es el producto de muchos años de luchas dispersas, fragmentadas, contra un sistema despótico en ese momento, y que permitió la constitución de un movimiento obrero muy fuerte, en nuestro país, digamos, constituyendo movilizaciones y procesos de lucha capaces de desestabilizar gobiernos, y también con una idea clara, ese sujeto trabajador, estamos hablando del principio del siglo XX, con una idea clara hacia dónde iba ese proceso de lucha, digamos, ¿no? O sea, la posibilidad de pensar un gobierno de los trabajadores. Lo digo a grosso modo, había diferentes líneas políticas, pero digamos, tanto el anarquismo como el socialismo en ese momento, digamos, no era solamente cuestionar la injusta distribución del ingreso, sino que también lo que se estaba dando era una lucha de clases fuerte, capaz de derrocar gobiernos y pensarse los trabajadores como los protagonistas de lo que reemplace ese gobierno. Digo, está la lucha de principios del siglo XX, es mucho más largo, mucho más profundo, pero está bueno pensarlo, para pensar esto de qué es politización, cómo se constituye la identidad, el sujeto. Y básicamente desde el poder los mecanismos que sean mecanismos de control, de disciplinamiento social. Porque posterior de eso, por ejemplo, se da cuando ya diezmados por la ley de residencia, en donde a los luchadores se los echó del país o se los mató, gobiernos muy duros, digamos, principio del siglo XX, se da otro proceso a mediados del siglo XX con el peronismo, en donde también hay una reconstitución del sujeto trabajador. Ese sujeto capaz de poner en cuestión el poder del momento, el poder central, y que es un proceso también de que se reconstruye desde el comienzo del siglo XX, pero que también adquiere una dinámica del momento, que tiene que ver con qué situación vivían los trabajadores a mediados del siglo XX, con un incipiente o intento de desarrollar la industria, etcétera, en un contexto internacional favorable, pero también de bastantes luchas y toma conciencia. ¿Qué pasa? Todo ese proceso que termina en la resistencia peronista, etcétera, desde el poder lo fue también, así como los trabajadores, digamos, iba muy veníamos en la lucha de clase, desde el poder se iba aprendiendo y perfeccionando los mecanismos de control. Entonces uno podría decir, digamos, que al año 60-70, ya desde el poder, desde los gobiernos, de los sectores dominantes, no se pretendía diezmar la protesta expulsando a los trabajadores del país o matándolos directamente, sino que se había fortalecido y fogoneado la constitución de un sujeto dentro de los trabajadores, que bien lo denominó la resistencia peronista como los traidores, ¿no? Esta caracterización de un sector de los trabajadores capaces de negociar la lucha. Si uno lo piensa hacia la actualidad, todo ese proceso de lucha, llegamos a previo a la dictadura, en donde los trabajadores, digamos, en la Argentina, pero en los diferentes países de Latinoamérica, tenían un proyecto revolucionario. Un proyecto revolucionario que era nada más ni nada menos que sacar el control a los patrones y tenerlo los trabajadores. No era, digamos, muy complejo en términos teóricos, pero sí había un convencimiento y un sujeto capaz de hacerlo. Hasta los 70 se dio en la lucha de clases un proceso de lucha de masas. O sea, había una masa, había los trabajadores con una fuerza real capaz de, o por lo menos se hablaba de que había un relativo empate de fuerzas, porque había en los trabajadores una fuerza tal capaz de cuestionar, digamos, al poder central, a los gobiernos y su política. La dictadura rompe con todo eso. Y así en este vuelo de pájaro como muy sintético, post-dictadura, después de haber matado a un montón de compañeras y compañeros, digamos, se maneja un número de 30.000, pero que es una cantidad muy importante, porque estamos hablando que son trabajadores y trabajadores concientizados, que ya no están mezclados entre nosotros, ayudando y aportando esa construcción de conciencia. A pesar de eso y a pesar de ese golpe tan fuerte que nos dieron como clase trabajadora, como sectores populares, en el 2001 se da un levantamiento popular muy grande y que tampoco surge en el 2001, que viene de años anteriores, y reaparece un sujeto ya más complejo, no solo clase trabajadora. Nosotros hicimos un ejercicio ahí para pensar si era clase trabajadora o algo más complejo, y se llegó a una denominación en donde aportaron compañero Guillermo, pero yo creo que la lucha en general y compañero en general, y se pasó a denominar sujeto trabajador, pueblo trabajador al sujeto laburante, por toda esta complejidad y la precarización y los mecanismos de control como iban operando, fragmentando a los laburantes. Pero a pesar de eso se da una erupción popular y un levantamiento muy grande, y bueno, y estamos hablando de que el poder central, que a pesar de que venía desplegando mecanismos más modernos de control y de disciplinamiento, se va en el helicóptero. Y ese mensaje, esa imagen, para el pueblo, es un triunfo muy grande. O sea, lo echamos, no se fueron. No, pues De la Rúa se tuvo que ir en el helicóptero. Lo echamos a De la Rúa. El pueblo reaparece como sujeto, como pueblo, y los que están controlando, disciplinando, apropiándose la ganancia, etcétera, etcétera, etcétera, reprimiendo, se tienen que ir. En la imagen de un tipo que era... Y entonces ahí hay como, digamos, entrando en el final de la intervención, hay como un elemento que es muy importante, digamos, que también hacía un análisis un compañero y que está bueno, yo lo tiro todo lo paso, pero como releer. Esta construcción de las pirámides, de cómo se construye el poder, desde arriba y desde abajo. La punta de la pirámide, digamos, los sectores, la concentración del poder en los sectores dominantes, la punta, digamos, la base de la pirámide es el pueblo, la punta, digamos, son los sectores de poder. Esa pirámide queda trunca en un momento, porque en el 2001, así como en otro momento de la historia, el poder se ve tensionado, se ve golpeado, inclusive se tienen que ir y entregar, como De la Rúa. Entonces esa pirámide que queda truncada y que nosotros, digamos, reflexionamos que no fue tan fácil reemplazar por otro esquema de poder, por una construcción desde abajo, como se hablaba que era la pirámide, pero invertida, ¿no? En donde la arriba ya no lo ocupaba, un vértice, la punta de la pirámide, sino que era la base de la pirámide la que estaba arriba, o sea, el pueblo. Eso que no pudimos construir después del 2001, no es que no lo pudimos construir porque no quisimos, porque no nos dimos maña, porque fracasamos en nuestros intentos por la unidad, sino que también, puede haber elementos de eso, sino que desde el poder se trabaja para que eso no se reconstruya. Eso que existió a principios del siglo XX, que existió en los 500 años de resistencia, que existió en la resistencia peronista, que existió en los 70, que existió en el 2001, y que ahora nos cuesta pensar cuándo o cómo vuelve a darse, cómo aportamos para que se dé. Entonces, en esta línea de lo que preguntaba una compañera que dijo, bueno, pero ¿qué es politización? En algún punto la politización, yo me arriesgo, de equivocarme también, que la politización en parte tiene que ver, o en gran medida, con sentirse sujeto y con la construcción de sujeto. Porque de alguna manera, como decía Paulo Freire, en el sentido de la educación para la libertad, ¿qué es educar si no es construir o aportar a que nos sintamos sujetos? Porque educar no es transmitir información, dice, en un sentido lineal. No es un problema solo de información que uno puede tener y otro no, y falta masificar. Sino que tiene que ver, básicamente, con la construcción de la identidad, la reconstruir el sujeto que fuimos y que somos, que no es un invento, y que ese sujeto de alguna manera tenga un horizonte, ¿no? En algún sentido, como lo supo tener no solamente capaz de dar la lucha por que nuestros patrones, el enemigo, el gobierno, se apropie de nuestro trabajo, sino que también vamos contra eso y vamos por ser nosotros mismos. Ya no solamente un problema de si gobierno popular o no, por ser nosotros mismos, por poder desplegar la fuerza, la imaginación y la esperanza de los laburantes. Ahora, construirse sujeto, que es esto un poco de la concientización, que de alguna manera tenemos la responsabilidad, las organizaciones, aportar en ese proceso, hay que asumirse sujeto, digamos, y salir de esta crisis en la que nos ponen el poder de qué somos, ¿no? ¿Qué somos? Si somos, digamos, si somos un conjunto. Superar la fragmentación, superar la dispersión, y poder pensar, digamos, que si fuimos todo eso a lo largo de la historia, ¿por qué no lo podemos ser ahora? ¿Por qué no podemos tener ese protagonismo, esa capacidad insurreccional de no solamente cuestionar el poder, sino también sentir el poder? Sentirnos parte de eso, y ahí viene el reemplazo, de que no es que vamos a voltear solamente, es que vamos a ejercer el poder que tenemos como clase. O, actualizando el concepto para no quedar ortodoxo, si no es clase trabajadora, bueno, pueblo trabajador, pero clase al fin, en algún sentido, estamos más cerca de ser una clase que de ser un archipiélago, un mar de islas, un mar de fragmentos. Entonces, en ese sentido, me parece que aportar a la concientización hoy es también poder pensar que hay mecanismos de disciplinamiento que se fueron dando desde el poder a lo largo de toda la historia, releyendo las luchas populares, y que ese disciplinamiento en algún punto, si en el 2001 demostramos que podemos voltear un gobierno, retomando lo que decían Mariano y Andrea, el kirchnerismo vino a construir esta luna de miel, este ¿cómo era? Este romance, no sé cómo era la palabra. Luna de miel. Luna de miel, qué sé yo, no es magia. Pero pensar que es parte de eso, de una continuidad de mecanismos de disciplinamiento que se vienen implementando y perfeccionando. Y que en algún punto, de alguna manera, nosotros lo vamos reproduciendo también. Y la única manera de ponerle tope a eso y poder recuperar el protagonismo de la historia de los trabajadores y las trabajadoras es poder repeler eso, pero no lo repeles como una lucha individual, reflexionando y construyendo el antipatriarcado, reflexionando y construyendo el clasismo o en lo individual, sino como las veces, y la historia nos demuestra, que donde más respuestas y a la altura de las circunstancias pudimos estar como trabajador y trabajadora, explotado y dominado como estamos, es cuando logramos reafirmar y hacer reaparecer ese sujeto, ese conjunto, esa unidad, y que es el mayor... y que supo, digamos, replegar los mecanismos de disciplinamiento, pero además es el faro que nos permite iluminar y clarificar, no un problema solamente de información que nos permita ver hacia dónde ir, sino reconstruir ese nosotros que nos permita ir hacia ahí.